Mireya Company. Mireya, ¿qué dice el mundo hoy en su primera página? Pues en su primera página resalta: la extrema derecha barre a Macron y sobresalta a Europa. Y matiza que Le Pen buscará el 7J en segunda vuelta la mayoría absoluta, mientras Macron tratará de unir demócratas y republicanos para poder frenarla. Son los titulares de el periódico El País y El Mundo por parte de la prensa española, y viajamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina en primera página. Un voto entre la bronca y la decepción le dio un triunfo histórico a Le Pen en Francia. Al otro lado del Atlántico también están pendientes de lo que ocurre acá en Europa en el contexto político. En otro titular, Milei dice que ahora que va camino a una fusión con el PRO. El Frente Amplio pique en punta en la carrera presidencial en Uruguay. Avanzamos en los titulares de los principales periódicos. En Chile, El Mercurio, en primera página: Contraloría detecta millonarias irregularidades en el servicio de alimentación escolar en Huaep. También trae como fotografía de portada las elecciones francesas. No pierde de vista el papel que ha desempeñado la selección chilena en la Copa América. Exjugadores enjuician las debilidades de La Roja tras la eliminación de la Copa América. Avanzamos en este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia. En primera página, hoy el principal diario de los colombianos: los escenarios en el gobierno Petro tras el inicio del remesón ministerial. A través de un trino, el primer mandatario informó que Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, no seguirá en su cargo. El inicio del remesón fue muy inteligente porque nos puso a todos a acelerar procesos, dice Gustavo Bolívar, uno de los escuderos de Gustavo Petro. Avanzamos también dando cuenta de los titulares de la prensa en Ecuador. En primera página del diario El Expreso destaca: las movilizaciones logran su fin dependiendo del interés de fondo. Ecuador ha vivido un vaivén en la bonanza y la austeridad. Pasamos ahora también a los titulares del diario venezolano El Nacional. En primera página, haciendo historia, la Vinotinto celebra fiesta de goles ante Jamaica y clasifica invicta a cuartos de final. Se da un respiro en la política para abordar el éxito de la selección en la Copa América. Chavismo destaca participación y civismo durante simulacro electoral. Recordemos, el próximo 28 de julio habrá elecciones presidenciales en Venezuela. Vamos también con los titulares de la prensa en la República Dominicana. El diario Libre trae hoy en primera página: aires acondicionados en aumento, el desafío energético en la era del calor. El gobierno ha recibido 139 millones intentos de ciberataques en lo que va de 2024. 139 millones. De intentos de ciberataque. Me parece un récord, ¿no? Podríamos pensar que es lo que se presenta en toda la región, en todo, dijo ese, en el mundo, pero que un gobierno, 139 millones. Lo leo porque no sé si es un error del titular, pero esto pasaría a la historia 139 millones intentos de ataques. Bueno, si lo dicen los sistemas, lo dejamos allí. Y finalizamos de esta forma también los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Cedemos el turno a Carlos Angulo para que nos comparta las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Carlos. Parte de lo más comentado entre las últimas tendencias del día nos encontramos con el nombre de Mamardashvili, el reconocido portero de Georgia por sus declaraciones que se habían dado a conocer antes del partido de octavos de final frente a España. Otro de los hashtags más utilizados tenemos el de House of the Dragon por el estreno de un nuevo capítulo de la reconocida precuela de Juego de Tronos en la plataforma de Max. Parte de lo más comentado a su vez tenemos el nombre de Venezuela, quien triunfó en la Copa América al clasificarse como el líder del Grupo B y un puntaje perfecto al vencer a Jamaica 3-0, clasificando así a los cuartos de final que tendrá que enfrentarse a Canadá el próximo viernes. Entre otros los nombres importantes tenemos el del Athletic, al igual que el de México y Ecuador, quienes se enfrentaron en un empate para clasificar a los ecuatorianos también a los cuartos de final de la Copa América. De igual forma que la Eurocopa sigue formando parte de lo más comentado, ya que el día de hoy juegan sus respectivos partidos Francia, al igual que Portugal, a las 6 y 9 de la tarde en horario español, mientras que nombres como el de Le Pen, Morata, Bellingham y Georgia cierran a esta hora parte de las tendencias junto con los hashtag Feliz Lunes, hashtag Mes de Julio y el hashtag Primero de Julio como parte de las tendencias que están siendo parte de lo más comentado a esta hora en las tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos. Es el repaso en el Café Mañanero de la actualidad. Primero los titulares de los principales periódicos y ahora las tendencias en las redes sociales. Hombre, tenemos en acción la Copa América, al igual que la Eurocopa. Sí, y ahí lo repasaba Carlos Angulo. Efectivamente, España bien celebrando ese pase a los cuartos de final. Se va a enfrentar a Alemania. Eso es una final anticipada. Y por otra parte, en la Copa América, Venezuela haciendo el pleno. Ganó los tres partidos de la fase de grupo. Brillante. La mejor actuación de Venezuela en la historia de la Copa América. Y estamos hablando del torneo de selecciones más antiguo del mundo. Recordemos, en 2016 celebró el centenario. Y pasamos también a hablar del Tour de Francia, porque comenzó, y no precisamente en tierra francesa, sino en Italia. Italia, eso sí, con triunfos franceses. Espectacular. Y vimos el primer mano a mano entre Jonas Vingegaard, el vigente campeón, y Tadej Pogačar, que también sabe lo que es ganar la ronda francesa. Recordemos, él ganó en dos oportunidades. Y este año, pues, se reedita el duelo entre el danés Vingegaard y el esloveno Tadej Pogačar, demostrando una vez más que son unos fuera de serie, que son los dos más grandes del pelotón internacional. Hombre, ahí están las alternativas, porque en el deporte y, por supuesto, el ciclismo no es la excepción, pueden pasar muchas cosas. Hay veces va el líder, se cae y, bueno, perfectamente ahí está el segundo. Lo que pasa es que aquí, en este caso, el segundo, si falla uno, si no es Vingegaard, será Pogačar, y si no es Pogačar, será Vingegaard. Y a partir de entonces, aquí habrá que esperar si será el tercero. Y es a partir de donde nosotros podemos contar con las posibilidades de Gambernal, en el caso de España, Henry Mas, y yo qué sé, la lista es larga, ahí sí, como opciones de los terrenales, pero Vingegaard y Pogačar están fuera de serie. Así lo han demostrado en estas primeras dos etapas del Tour de Francia. Eso sí, vienen emociones muy fuertes. No se lo pierdan, porque este tour va a estar muy bien. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Latinos FM, en este verano, desde Castellón, Valencia y Alicante, en una sola señal. DAB Plus. DAB Plus. Los temas más importantes en el Café Mañanero, La semana anterior fue noticia nacional e internacional cómo el Tribunal Supremo condenaba un beso robado como abuso sexual, ¿no? Un delito contra la libertad sexual, exactamente. Entonces, quedó en el ambiente un beso robado delito. Normalmente los besos robados ocurren en un escenario de confianza. Ya. Claro, mucha gente ha quedado nerviosa porque, bueno, con esto de que las cosas se han endurecido, en lo que tiene que ver con las agresiones, entonces se preguntan, entonces desaparecen los besos robados, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se van a denunciar los besos robados de hace 6 meses, 1 año, hace 20 años? Yo qué sé. Entonces presta para muchas cosas, ¿no? Para despejar esta duda está con nosotros Mireya Company una vez más. Mireya, buenos días nuevamente. ¿Y qué pasa con los besos robados luego de esta sentencia? Buenos días, Jorge, muy buenos días a todos los radioyentes de nuevo. Pues sí, ha saltado a la noticia, vamos a ver, nos hemos hecho internacionales de un beso robado en la mejilla. Por eso ha sido condenado un agente a 1 año y 9 meses de prisión, más la inhabilitación por este tiempo de la condena. En la mejilla, ¿qué tal si es en la boca? Imagínate, que ya nos asustamos todos. Bien, pero vamos a matizar, vamos a explicar poco a poco qué es una agresión sexual y qué no es una agresión sexual. Para eso nos tenemos que poner los antecedentes. ¿Qué es lo que pasó? Porque simplemente nos han contado que fue un beso en la mejilla. Bueno, pues los hechos, lo que ha quedado probado en la sentencia es que resulta que este agente lo que le tocaba era llevar a dos detenidos, en este caso un hombre y una mujer, de los calabozos de una comisaría al juzgado. Bien, pues resulta que esta chica, la detenida, era un hombre y una mujer, pues estaba en un estado fuerte de ansiedad. Entonces, nada más llegar al juzgado, vamos a decir que este hombre se había pasado toda la tarde bebiendo, es decir, estaba en un estado de embriaguez, eso es así, y también los condujo a los juzgados, pues resulta que ella le empezó a decir que después de acabar el juzgado, pues que podía salir ella, pues con él y con sus amigos, a tomar unas cañas. Todo empieza por ahí. Después resulta que él se queda en una estancia aparte con ella, donde ella está sin esposar, y entonces le empieza a preguntar que cómo está. Y a partir de ahí empieza a subir un poquito el tono, para que veamos que intenta ganarse, digamos, esa confianza, entre comillas, pero en realidad es como un abuso, ¿no? Porque él va a prevalecer siempre ese estatus que tiene. En este caso, lo que empieza, pues, es a ponerse de pie y hacerle ver, pues, que él estaba en un estado de excitación mirándose los genitales, ¿no? Y empieza a resoplar, como para ganarse su atención. Y le empieza a decir, ¿quieres que te dé un abrazo? Entonces, a lo que ella responde que no. Y pese a que está negativa, él lo que hace es le da un beso robado, que es el beso robado famoso en la mejilla, y además le intenta dar a otro en los labios. Mireya, ¿qué diferencia hay entre un beso robado y un beso forzado? Porque tengo entendido que dicen los besos forzados también. Sí, a ver, en este caso sería un beso forzado, ¿no? Bueno, el beso robado significa que ella no se lo esperaba, entonces ha sido como un poco robado, ¿no? De no te lo esperas, te lo dan en la mejilla, ¿no? Un beso forzado es que haya una violencia, haya una intimidación, pero para el caso de las agresiones sexuales, que es lo que tenemos ahora, pues no hace falta que exista esa violencia o esa intimidación, simplemente es que no haya consentimiento. Es el famoso de la ley del sí es sí, que nos dijeron, a partir de ahora, sin el consentimiento, todo es delito. Bueno, es que eso ya estaba antes, pero bueno, es lo que han intentado, digamos, reforzar, por decirlo de alguna manera. Esto viene desde antes de la democracia, voy a decir. No, de todas maneras, ahora el Tribunal Supremo, voy a matizarlo, no ha dicho nada nuevo. Sí, importante también destacar de este caso, de esta sentencia, que estamos hablando de un policía, ¿no? Claro. Estamos hablando de una autoridad y esto agrava el asunto. Claro, en este caso dicen 1 año y 9 meses por un beso a la mejilla, sí, pero es que hay que ver todo el antes, todo el después y además la situación de indefensión de la víctima, porque en este caso lo que ocurre es que a ella se le genera un temor por parte de quien viene, digamos, de la gente, es decir, un policía me está haciendo a mí esto, y aparte de esa situación, yo estoy detenida, ¿qué es lo que me va a pasar? Entonces, por eso es la gravedad y por eso le han puesto 1 año y 9 meses de prisión. Lo que él pedía era, a ver, ha sido un beso robado, entre comillas, en la mejilla. Sí. Entonces, para que se le rebajara la pena, decía, es que hay una menor entidad de... no hay tanta significancia, digamos, sexual, ¿no? No tiene tanta relevancia, pero, ¿no? Mire, pero el tribunal le ha dicho, perdona, tú eres un agente, tú estabas prevaleciéndote de tu cargo, en este caso, le has generado una sensación de indefensión de qué le iba a poder suceder si ya se le estaba prácticamente tirando encima, vamos a hablar claro, y entonces, por eso, tienes 1 año y 9 meses de prisión. Sí, yo pienso, y lo digo con todo el respeto, que lo del beso robado era lo de menos. Y luego las insinuaciones, las invitaciones, las propuestas indecentes, ¿no? Sí. Claro, es todo eso todo que rodea el ambiente. De pronto se han fijado los titulares en el beso robado. Pues el beso robado es lo de menos. Es un todo, porque en realidad hay que verlo como un todo, ¿no? No es un por un beso robado en la mejilla, ahora resulta que te van a caber 1 año y 9 meses, no. Tiene que tener ese carácter sexual. Y en pero este Mireia, caso que el tipo se ponga a mostrarle los genitales, a hacerle esas insinuaciones, luego las invitaciones, y tratándose de una autoridad, desde luego que... es un evidente abuso. Entonces, para aclarar el asunto, ¿cómo quedan los besos robados? ¿Qué pasa con los besos robados? Ya me decías que esto no es una novedad, que esto desde tiempos, por llamarlo de alguna manera, inmemoriales, ya se condenaba, era un abuso. Y conviene también matizar el escenario de los besos robados. Se dan en un ambiente de confianza sin que la persona se dé cuenta, pero en la mayoría de los casos no disgusta. Pero para que se entienda claramente qué pasa con los besos robados, solo son condenables en estos casos, ¿no? Claro, es cuando hay un ataque contra tu libertad sexual, hay una connotación sexual. A ver, vamos a ver, esa típica, vamos a decirlo en términos más coloquiales, más familiares. La abuela que coge a su nieto y le da un beso porque el niño no quiere que le den un beso y le da un beso en la mejilla, ¿es una agresión sexual? Pues no, no hay un componente sexual. Se va a, sobre todo, a ver si hay ese matiz sexual, con qué fines se ha hecho y sobre todo esa vinculación personal, es decir, ¿qué tipo de vinculación había? ¿Había una confianza? ¿No había una confianza? Sobre estos dos criterios es sobre los que se va a basar el tribunal para decidir si hay una agresión sexual o no hay una agresión sexual. Entonces, ¿cómo quedan las cosas? Solamente, por cierto, la condena. ¿A cuánto se expone una persona que de pronto dé un beso en estas condiciones? Más que un beso robado, es un beso forzado, ¿no? En este caso, la agresión sexual se condena desde 1 año a 4 de prisión. Sin embargo, a lo mejor si es de escasa insignificancia, como se dice, que no tiene ese significado, que es como de menor intensidad, se podría rebajar a 18 meses, de 18 a 24 meses de multa. Que podría ser, por ejemplo, de alguien que pase y te dé un beso en la mejilla robado, pues en muchas ocasiones podría entrar en este rango. Sí. No es que sean condenables los besos robados, pero mucho cuidado, que no haya abuso. Esa es la conclusión que podemos decir, o lo que yo he entendido, ¿no?, de lo que tú hoy has esclosado, partiendo de esta sentencia del Tribunal Supremo aquí en España y que fue noticia, repito, a nivel nacional. El Tribunal Supremo, que confirmaba la condena por delito contra la libertad sexual a un agente de policía por dar un beso a una detenida sin su consentimiento. Pero hemos ido aquí más allá del beso y encontramos cosas mucho más graves que son los que desde luego refuerzan la condena. Mireia, una vez más, gracias por traernos estos temas y ayudarlos a entender con claridad. Muchas gracias a vosotros y nos vemos el miércoles. Y ya por aquí, más adelante vamos a tener un invitado para que nos hable acerca de los seguros de vida, seguros de repatriación, muy interesante para la población inmigrante. Así que pendientes. De esto va nuestro próximo invitado. Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. Da Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Hombre, hoy recibimos la visita de Antonio Adrián. Es un amigo vendedor de seguros que yo he querido invitarlo aquí al Café Mañanero en vista de una serie de necesidades que se van presentando en nuestra población inmigrante que nos escucha en primera instancia. El caso es que me parece una buena alternativa, una solución a los problemas de repatriación de cadáveres. Sí, si algo tenemos seguro a la hora de nacer es que también en algún momento vamos a desaparecer. Antonio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, hombre. Hola, buenos días, Jorge. Quisiera que nos informaras un poco de cómo son esos seguros de repatriación, porque de adquirirlos nos pueden ahorrar muchos dolores de cabeza a la comunidad inmigrante que muchas veces quieren repatriar el cadáver de una persona cuando fallece, pero que desafortunadamente quizás por falta de información no adquieren ese seguro. Entonces, hoy lo que quiero es que nos cuentes cómo son esos seguros de repatriación. Sí, pues la verdad es un tema muy importante, delicado y muchas veces no le damos la debida importancia. Tenemos que tener en cuenta que en caso de pues que pasara alguna desgracia, Dios no lo quiera, pues hay personas que se pueden ver un poco desamparadas y con un serio problema, sobre todo hacia su familia. Tenemos que tener en cuenta pues que si en caso de un fallecimiento tienen que enviar el cadáver con todo el dolor que esto conlleva al país de origen. Además hay un gran desembolso económico para la familia. Estamos hablando de entre 10, 15 mil euros, depende del caso. Y bueno, pues muchas veces es bueno guardarse un poquito de dinero para una cosa importante. En ocasiones, cuanto más tenemos, más gastamos. Entonces es simplemente pues tenerlo en mente de que ese dinero va destinado pues a una cosa seria en caso de que suceda pues una desgracia, claro. Normalmente cuando los inmigrantes viajamos partimos con un propósito: mejorar la calidad de vida, asegurar el futuro también de los familiares, especialmente de los hijos, pero también de la familia en general. Y desafortunadamente ese objetivo se puede ver frustrado si la persona fallece. Sin embargo, obteniendo un seguro de vida con una indemnización, perfectamente se puede paliar ese proyecto. Y quisiera que hoy nos cuentes, Antonio, cómo podemos adquirir un seguro de vida y un seguro de repatriación, porque con frecuencia estamos viendo entre las comunidades de inmigrantes que hay que hacer recolectas, en unos casos para incinerar los restos mortales, en otros casos para repatriar el cadáver. En fin, es una peregrinación impresionante en la que con frecuencia vemos, y recurren precisamente hasta este programa, hasta estos micrófonos. Esto lo estamos haciendo desde hace 20 años, pero sabemos que existe la alternativa de un seguro con el cual podemos perfectamente salvar esos planes con los cuales emigramos, de garantizar un futuro mejor a la familia. Entonces, ¿cómo se puede adquirir un seguro de vida y un seguro de repatriación? Así es, Jorge, como tú bien has dicho, es importantísimo, y simplemente es ponerse en contacto con, sobre todo con una persona de confianza que te sepa llevar las gestiones y que tengas un trato de tú a tú con este asesor. Y más allá de lo que es un servicio de fallecimiento o un servicio, digamos, social, sobre todo tiene que haber un trato humano y que te pueda dirigir a una persona. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Se puede adquirir un seguro fácilmente? ¿Cuánto cuesta un seguro mensual o anual? Sí, va en función de la edad y, bueno, también algunas condiciones, si pones alguna cobertura más o alguna cobertura menos añadida. Pero estaríamos hablando, pues, en torno, pues depende de la gestión, pero yo creo que aproximadamente unos 20 euros al mes por persona, o mejor 30 por familia, igual ya podrías acceder a este seguro ya con todas las coberturas. ¿Con todas las coberturas te refieres? Repatriación y una indemnización. Sí, una indemnización en caso de accidente. Si el fallecimiento además es un fallecimiento accidental, tienes una cobertura añadida que pues dejarías un dinero a la familia que queda desamparada para que tenga esa protección. Bien, Antonio, vamos a compartir en los datos, porque tú en estos momentos estás vendiendo esos seguros, sí. También. Uh-huh. Ya. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden contactar? Sí, tengo tarjetas. Puedo dejar un teléfono de contacto también. Sí. Y simplemente pues se pongan en contacto y yo les asesoraré lo mejor posible. ¿Cuántos años llevas tú trabajando en esto de los seguros, Antonio? Sí, ya llevo bastantes, la verdad. Sí, estoy muy contento y quiero seguir muchos años más. Bien. ¿Y te has encontrado con experiencias de personas inmigrantes que han podido cobrar indemnización? Bueno, que han podido repatriar cadáveres. ¿Has tenido estos casos? La verdad, yo creo que también les he estado dando suerte, porque todavía no ha fallecido ninguna persona. Quiero que siga así mucho tiempo. Lo mejor de este servicio es que no se llegue a utilizar, ¿no? Pero es lo importante tenerlo allí como un amparo. Sí, así es. Hombre, Antonio, de verdad, muchas gracias por visitarnos por acá, por nuestros estudios. Desde hace rato quería que vinieras para que nos compartieras esta información que entiendo es de mucho interés para la población inmigrante. Gracias a vosotros. Antonio Adrián, hoy aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos ya con toda la información deportiva, pero antes el personaje del día. No importa lo que tú ves.

Tocó la guitarra en uno de los números musicales más emotivos de la noche y el video se ha hecho completamente viral a lo largo del fin de semana, luego de que Chris Martin, el líder de la banda, presentase a Fox con su riff de Chuck Berry y la manera en la que golpeó a Biff. Démosle la bienvenida a una de las leyendas del cine, el señor Michael J. Fox, que actualmente tiene 63 años y apareció en el escenario para tocar junto con la banda británica. Fue la primera canción que interpretaron juntos en un tema que luego se unió para la canción Fix You. Durante el espectáculo, Fox utilizó una silla de ruedas, una necesidad derivada por su diagnóstico de Parkinson desde el año 1991. La presencia en el escenario fue notable, no solo por su habilidad musical, sino también por su relevancia en la cultura popular y su papel en inspirar al líder de la banda, quien actualmente tiene 47 años, y reconoció que una de las razones principales por la que tienen una banda es gracias a la película Back to the Future, por lo que es un honor poder compartir nuevamente con Michael J. Fox, con quien anteriormente ya ha compartido veces escenario, por lo cual sigue formando parte de ser uno de los invitados habituales de la banda y el personaje del día para empezar este mes de julio. Gracias, Carlos. Y viene la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Tenemos en la Eurocopa, donde ya España está clasificada para los cuartos de final. Va a enfrentar a los anfitriones, Alemania. Todo esto luego de deshacerse de Georgia, la sorpresiva Georgia. La cosa, sobre todo al principio, fue más complicada de lo que nos podíamos imaginar. Y también gracias a la misma España, porque se encajó un autogol. Increíble. Pues bien, hay veces cuando los pequeños se les dan estas oportunidades, alcanzan a complicarte las cosas. Pero luego España demostró jerarquía y pudo resolver, remontar. Y como lo hemos estado anotando, pues anotarse un triunfo. La crónica completa la trae en breve Adolfo Jiménez del Río. También hoy continúa precisamente la Eurocopa, es decir, continúa el calendario, la programación en general, todos los detalles. Pero no solamente estamos pendientes de la Eurocopa, por supuesto, también estamos atentos a lo que ocurre al otro lado del Atlántico con la Copa América, donde hemos visto a una Argentina que confirma lo que se espera, ¿no? Es la vigente campeona del certamen y además la campeona del mundo. Para muchos les hace recordar la España de 2010, cuando fue campeona de la Eurocopa de 2008 y campeona del mundo, y posteriormente campeona nuevamente de la Eurocopa en 2012. Argentina quiere emular esa hazaña española y está a un paso de lograrlo. De momento va por buen camino. Pasó como primera de grupo. Pero por otra parte tenemos también que hablar de la excelente campaña que ha estado desempeñando Venezuela, que ha logrado el pleno de las tres victorias de fase de grupo. En estos momentos podemos decir que se empieza la semana con ya la mitad de los clasificados. La mitad. Solamente falta, de hecho, confirmar en los segundos, porque ya Colombia está clasificada también, en el caso de Uruguay, en el grupo C y D de la Copa América, y donde tenemos que hablar de unas decepciones. El caso de México, el caso de la mismísima Chile, y por qué no Perú. Vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río, que en primera instancia nos trae la Eurocopa. Pero más adelante también estaremos hablando del Tour de Francia, que ha arrancado muy fuerte. El Tour es el Tour. Ha comenzado por primera vez en la historia en territorio italiano, con victorias, eso sí, francesas. Y donde ya tenemos en acción el duelo entre Jonas Vingegaard, que es el vigente campeón, y Tadej Pogačar, que viene de ganar esta temporada el Giro de Italia y que ya sabe lo que es ganar la ronda francesa. Tiene dos tours, a pesar de apenas tener 25 años, Tadej Pogačar. una de las grandes promesas del ciclismo, si es que se puede decir promesa. Ha demostrado ser un hombre fuera de serie, porque aquello de decir que de otro planeta, no, eso no cabe, seamos realistas. Está por encima de los demás junto a Jonas Vingegaard. ¿Y qué papel, qué sensaciones están transmitiendo los latinoamericanos, es decir, los colombianos y Richard Carapaz? Porque hasta allí la cosa. Y la representación española, el Movistar con Henry Mas. Bueno, todo eso lo vamos a contar sobre la parte final de Latino Deportes. La información deportiva llega a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Es muy fácil acceder a Íqualo. En primera instancia, puede abrir una cuenta solo con el pasaporte. Con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Y luego accederá a todos los servicios. Envío de dinero, microcréditos, préstamos personales, hipotecas, todas las operaciones financieras. Íqualo, no lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Dicho esto, entramos con todos los detalles, la crónica de la Eurocopa. Adolfo Jiménez del Río. Y este fin de semana arrancaron los octavos de final de la Eurocopa, con tremendos partidazos y de un nivel de intensidad bastante alto. Y es que una de las grandes sorpresas la propició la caída de la vigente campeona, Italia, que no pudo con la rugosa Suiza y cayó 2-0. Una victoria en Suiza que la pone bastante favorita y seria para aspirar a este título. Pero quizá la superfavorita sigue siendo la anfitriona, Alemania, que de manera contundente y con goles de Havertz y Musiala venció a Dinamarca 2-0. Inglaterra tuvo muy complicada situación ante una Eslovaquia que la sorprendió desde el principio. Y es que parecía que el gol que le llevaba ventaja a Eslovaquia era prácticamente irremontable. Pero ahí estaba uno de los más grandes del fútbol mundial en este momento, Jude Bellingham, para que de chilena hiciera el gol del empate que le permitía irse a la prórroga y vencer con gol de Harry Kane a una Eslovaquia bastante dura, 2-1. Y ya está en los cuartos de final. Pero España también viene demostrando que es otra de las superfavoritas, porque no perdonó los errores de Georgia y la goleó 4-1. Inclusive, España hizo los 5 goles, porque Lenormand hizo el autogol en la portería de su país para darle el gol a Georgia. Y así España, con goles de indudablemente uno de los grandes del fútbol español, Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz, Nico Williams y Dani Olmo, dio esta victoria contundente sobre una Georgia que en el segundo tiempo bajó los brazos totalmente. Pero para hoy tenemos señores partidazos. Y es que los aficionados al fútbol no se los deben perder, porque tendremos nada menos que a Francia de Kylian Mbappé, que se enfrenta a la dura Bélgica, 6:00 p.m. Y Portugal, que se enfrenta a Eslovenia, 9:00 p.m. La Portugal de Cristiano Ronaldo. Recordemos que estos partidos es o se gana, porque el que no lo hace queda por fuera. Y ya para mañana, otros 2 partidazos. Rumanía contra Holanda a las 6:00 p.m. y Austria contra Turquía. Los 2 equipos revelación de este torneo, 9:00 p.m. Gracias, Adolfo. Escuchamos a Nico Williams, protagonista una vez más de la selección española. Anotó y una vez más se mostró bastante desequilibrante. Y la verdad es que en un principio le costó un poco a España al lograr el empate. Pero una vez se abrió la lata con gol de Rodrigo, llegaron los demás. Nico Williams, repito, una de las novedades de esta nueva generación de España. Esto decía en Radio Televisión Española, que está retransmitiendo la Eurocopa. Se te da bien, Georgia, vaya golazo. Bueno, la verdad es que muy feliz, ¿no? Para el paso a octavo, o sea, a cuartos. La verdad es que muy ilusionados con esto. Paso a paso, hay que seguir así. Yo creo que hemos demostrado que somos un gran equipo y bueno, si seguimos en este nivel, podemos hacer grandes cosas. Oye. Nico Williams, que recordemos es de padres inmigrantes, juega en el Athletic de Bilbao junto a su hermano Iñaki Williams. Son la sensación, de verdad, en ese equipo que este año, recordemos, ganaron la Eurocopa, la Copa del Rey, la Copa del Rey. Qué bien. Esperemos que Nico nos siga transmitiendo buenas sensaciones. De hecho, se especula de que podría llegar esta temporada al Barcelona. Qué bien. La revelación, podríamos decir perfectamente, de esta selección española, junto a otro hijo de inmigrantes, y que es la sensación también, el jugador de el Barça, que, bueno, también ya jugador del Barça, sí, el Yamil, sí, que se ha convertido también en una de las novedades. Pasamos rápidamente a dar cuenta de lo que ha pasado en la Copa América. Ya les decíamos que Venezuela es la sorpresa, es la novedad, porque ha logrado el pleno de victorias en la fase de grupos y ha dejado en el camino, ha dejado por fuera a México, el favorito. Y este fin de semana arrancó la jornada tercera de la fase de grupos, jornada definitiva para definir qué equipos se van para los octavos de final. Y uno de ellos es Argentina, que venció a Perú 2-0 y que se continúa invicta manteniendo su poderío. Canadá, con el empate que le sacó a Chile 0-0, deja por fuera a los chilenos de esta competición y se pasa a la siguiente ronda. México no pudo con Ecuador esta madrugada, terminó 0-0 y quedó por fuera de la Copa América. Lo mismo que Jamaica, cayendo goleada por Venezuela 0-3. Una Venezuela que no solamente mantiene un invicto, sino que está demostrando ser un equipo que puede pelear esta Copa América. Y de esta noche tenemos tremendos partidazos, ya que Panamá prácticamente puede dejar por fuera nada menos que a Estados Unidos. Una Panamá que se enfrenta a una Bolivia que ya no tiene opciones absolutamente de nada. Y es que Estados Unidos también se enfrenta a un durísimo equipo, Uruguay. ¿Podrá Estados Unidos clasificarse para la siguiente ronda? Y ya para mañana, tremendo partidazo, el de Brasil-Colombia. Una Brasil que está obligada prácticamente a empatar como mínimo ante Colombia si quiere estar en la siguiente ronda, ya que quedan algunas opciones para Paraguay y Costa Rica pelearse en un cupo para estar en los octavos de final. Una Colombia que tiene mucho orgullo de mantener un invicto de 25 fechas. ¿Querrá continuar con ese invicto Colombia, venciendo a Brasil o sacándole un empate? Gracias, Adolfo. Entonces, la cosa está de la siguiente manera. Uruguay tiene 6 puntos, Estados Unidos 3, Panamá 3. Y se enfrentan, como bien lo decía Adolfo, Panamá y Bolivia. Sí, Panamá le gana, ojo, le gana a Bolivia, haría 6 puntos y perfectamente se podría clasificar, de no lograr una victoria Estados Unidos. En ese caso, no le serviría ni siquiera el empate. Ojo, que los anfitriones se pueden quedar perfectamente por fuera. Y sorpresa, entonces, sería que Panamá acceda a los octavos de final de la Copa América. Pues bien, pasamos ahora también a dar cuenta y vamos rematando con el Tour de Francia, donde ya tenemos el duelo entre el vigente campeón Jonas Vingegaard, corredor danés, y el esloveno Tadej Pogačar. Definitivamente, el Tour de Francia es el tour más esperado por el mundo del ciclismo. Y es que recordemos que 1 billón de personas lo están viendo por televisión en 190 países. En la mejor competición del ciclismo a nivel mundial. Y es que en el día de ayer las emociones no se hicieron esperar y las protagonizaron los grandes superfavoritos de esta competición. Eso sí, el ciclista francés Kevin Bauquelin, en una escapada impresionante de la arkea BB Hotels, ha tenido el honor de estrenar su palmarés y el de su equipo en este Tour de Francia, con una victoria en solitario y en esta segunda etapa disputada entre Cesenatico y Bolonia, donde el esloveno Tadej Pogačar de Tine Mireis se ha puesto el maillot amarillo de líder, pero quizá un maillot amarillo que debería compartir con otros 3 competidores que también tienen el mismo tiempo en la tabla de clasificación. y es que bajo un intenso calor y en un recorrido de 199,2 kilómetros, Baquelin, un chaval de 23 años y nacido en Bayeux, regaló a la arquera Bibi Howells esta primera victoria en una gran vuelta. Además, en solitario, totalmente, fue el más fuerte para aguantar la arremetida de los grandes del ciclismo mundial. Eso sí, Harold Tejada del Astana y Nelson Oliveira del Movistar estuvieron presentes en la pelea, haciendo también el espectáculo como se espera ver en este Tour de Francia. Y es que después de la victoria del francés, la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera. Quedan liderando prácticamente cuatro corredores con el mismo tiempo. Tadej Pogačar de Eslovenia, el Tine Mireis, Remco Evenepoel de Bélgica, el Solo del Quick-Step, Jonas Vingegaard de Dinamarca, el mismo Lead Bike, y Richard Carapaz, el mejor latinoamericano en esta clasificación general, el ecuatoriano del Education Easy Post. Y ya en la quinta posición encontramos al francés Romain Bardet a tan solo 6 segundos. En la sexta, Maximin Valkils de Bélgica del Lotto Destiny a 21 segundos. Y con los mismos 21 segundos. Y en la posición séptima, el mejor colombiano Egan Bernal de la Ineos Graniers. En la octava, Pello Bilbao del Bahrein Victorious a 21 segundos. Y cierra el top 10, Giulio Ciccone de Italia del Little Trek también a 21 segundos. Y para hoy tenemos una etapa plana, donde quizá los sprinters querrán mostrarse. Una etapa entre Piacenza y Turín, la más larga de esta edición del Tour de Francia, con nada menos que 230,8 kilómetros. El calor infernal que se está generando en este Tour puede afectar bastante a los corredores en esta etapa. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Efectivamente, el calor les está pasando factura, parece, a los corredores latinoamericanos. Y hoy tenemos esa etapa larguísima, eso sí, de terreno llano, donde estaremos atentos al desempeño del velocista colombiano Fernando Gaviria. Evidentemente, tiene gente muy fuerte ahí que le van a poner las cosas muy difíciles. Recordemos, corredor del Movistar español. No da para más el programa de hoy. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Mireia Company y este servidor, Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, más a conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amor es como tú, y sé, solo se vive una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día.